callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad. Ahí se iba Laurita, que nos trajo, bueno, todo esto de Guy Ritchie. ¿Por qué te reís, Manuela? ¿Qué pasó? Porque yo empecé a bailar y mi Martín, el operador, pensó que estaba diciendo que vamos de nuevo al aire. Bueno, una confusión. Seguimos, recordamos de nuevo la trivia. Sí, pues, bueno, como bueno, ya saben todo el tema de Perón. ¿Qué le preguntarían ustedes al general? Y para eso se tienen que comunicar con nosotros al 4912-6666 4911-0657. Y con eso se pueden ganar entradas, como le dijimos antes, para las obras Las Mujeres de los Nazis y Criminal. Muy bien, saludamos otra vez a las madres, que ya saludamos, pero acá me están diciendo las chicas, saluden. Bueno. Sí, vale la pena, otra vez, las madres. Otra vez, merecen. Un saludo para todas las mamás que nos están escuchando. Uh-huh. Bueno, tema de la semana, hemos hablado con el general. Directamente, exclusiva. Y con el que hace el blog del general. O sea, ¿qué más? Todo. Lo teníamos aquí a Perón. Estuvimos acá a Perón. Y bueno, para mí me gustó. No sé qué te pareció a vos. Sí, la verdad es que fue muy divertido. Especialmente la entrevista. La primera parte fue buenísima. Y estuvo muy buena también la segunda, que fue, bueno, bastante más seria y todo. Pero que nos contó un poco de por qué surgió este blog, de por qué es tan importante Perón en este país. Como él decía, estés o no a favor de Perón, igual sigue siendo un punto muy importante. Fue un cambio drástico en lo que es Argentina y que hasta hoy se sigue viviendo, pues por eso mismo existen los partidos peronistas y demás, ¿no? Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con las leyes del trabajador. Yo me acuerdo cuando la conocí a Manu, esto es una infidencia, que ella me decía que en Ecuador no se veía la misma cosa porque, bueno, no tuvo ese movimiento así tan... Claro, como no, o sea, no hubo un gobierno que le diera al trabajador los beneficios que hay en este país, que para mí, si bien no son los mismos que existían en la época de Perón, porque ya han cambiado, el trabajador en este país sigue teniendo, en comparación, por ejemplo, con el mío, beneficios tremendamente grandes, así, entonces... Eso me sorprendía y me llamaba mucho la atención porque yo escuchaba que la gente se quejaba, pero yo decía, ¿pero de qué se quejan si esto es casi un paraíso a comparación de otros lugares? En verdad no es tanto así, porque se podría estar mejor. Claro. Pero bueno, ahí saldrían otros sectores antiperonistas y te lincharían en este momento. Sí, ojalá que no me esperen en la puerta. Pero hablar de Perón siempre es un tema... Controvertido, no me salía la palabra. Siempre es un tema controvertido. Yo, en verdad, sí considero que todo lo que fue... Todas las distintas etapas, ¿no? Del peronismo, desde su primer gobierno hasta el último, su derrocamiento, todo, influyó tanto en el pueblo argentino que, por eso coincido un poco con Facundo, que era el que nos contaba del blog, uh-huh. Que aunque no estemos de acuerdo en muchas de sus políticas o muchas cosas que haya hecho, de alguna forma sí el pueblo es peronista. Claro. ¿Sí? Aunque estés totalmente de acuerdo, en desacuerdo, uh-huh. ¿Entendés? Porque hay algo... que ya está tan presente culturalmente que tiene tintes peronistas, aunque no lo quieras, aunque claro. Lo hayas sufrido. Incluso hay gente que, bueno, que sufrió lo que fue Perón, pero no se puede decir que no está presente hasta el día de hoy. Sí, no, evidentemente fue un cambio, pero así tremendo, 180 grados, en un montón de cosas que creo que no todos los países de Latinoamérica vivieron eso, más bien yo diría que fueron muy pocos, y este tuvo eso que hizo que incluso la población en general tenga una actitud distinta ante la vida ahora. Yo digo, no sé, no por estar a favor o en contra de él, sino porque yo veo y voy comparando con, por ejemplo, con mi país, y yo creo que a partir de Perón la gente acá cambió mucho su forma de pensar, e incluso eso influye en la forma en la que actúan hoy. Mm. Que me parece bastante rescatable. Igual, insisto, no es que ni yo soy peronista ni no soy peronista, porque soy extranjera, ¿no? Menos aún. Uh-huh. Y bueno, hay cosas que voy viendo. Justamente, siendo extranjera, ¿qué visión tiene, por ejemplo, Ecuador del tema de Perón? El tema de Perón, por ejemplo, allá, yo creo que en general pasa lo mismo, es un tema bastante confuso. Uh-huh. Por lo mismo de... Porque, qué sé yo, hay mucho de... lo que es la izquierda peronista, ¿no? Que resalta la izquierda peronista y cómo fue todo eso. Y de pronto lees un texto de los peronistas de derecha que hicieron tales y tales cosas. Entonces, para uno es como, no entiendo, porque para uno no está como que en la cabeza marcado ahí. La izquierda, la derecha, el centro, pero muy marcadas las diferencias, ¿no? No hay esto de que en una misma política se mezclan cosas y que hay los peronistas de izquierda, los peronistas de derecha, es un poco confuso. Confuso. Pero igual se lo recuerda como un, no sé, como un ícono o algo así de la Argentina. Claro. Bueno, una breve reflexión y ya volvemos. Noticias del arte. Una nueva sección de noticias en el arte. Para eso, Guillermo Tomoyose. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Calor en la ciudad? Uf, no sabes cómo, pero acá estamos fresquitos. Acá estamos con aire. Sí, por eso estamos con aire, porque si no ella venía hundiéndome. Y eso que todavía no llegamos a lo que se viene. Lo que mata es la humedad, dice. Bueno, les cuento las noticias. Y esta vez voy a venir con bastantes noticias económicas, con actividades como para que no tengan que desembolsar ningún billete. Ante el reclamo de mi compañera Laura. Se queda susceptible. Sí, pero hay cosas interesantes esta semana. A ver, como siempre. Como siempre. Vamos a empezar con música, recital de órgano. El domingo 26 a las 17 horas en el Convento Santo Domingo, ubicado en la Avenida Belgrano y Defensa, habrá un recital de órgano a cargo de Enrique Rimoldi, en el marco del ciclo El Teatro Colón y los Grandes Órganos de Buenos Aires. Va a presentar la obra completa para el instrumento compuesta por César Frank. La entrada es libre y gratuita. Bien ahí. Bien ahí. Vamos con arte. Muestra de grandes maestros de la humanidad. Hasta el 9 de noviembre se puede visitar esta exposición integrada por casi un centenar de grabados y xilografías de Rembrandt, Durero y Van Dyck, y entre otros grandes artistas del Renacimiento Europeo. La cita va a ser en el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina, en Alicia Moró de Justo, 1300, planta baja. Y esto va a ser de martes a domingo de 11 a 19, también con la entrada libre. Va a haber un ciclo de charlas dentro del marco del Café Cultura Nación. Es un ciclo de encuentros en los que diversos intelectuales y artistas dialogan con el público sobre la cultura argentina. Este martes 21 va a participar la actriz Cristina Vanegas en el Bar Ló, en Piedra 147, a las 19:30, con entrada libre. Ahora vamos con un ciclo de cine. El Centro Cultural Ricardo Rojas presenta el ciclo Salvadores en el Holocausto, que va a exponer una serie de films sobre los actos de resistencia contra el exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el jueves 23 van a proyectar El Otro Señor Klein, un film de 1976 de Joseph Losey, y Una Luz de Esperanza del año 2001 de Lionel Chetwin. El ciclo continúa hasta el del 30 de octubre al 6 de noviembre y es en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la Sala Batato Barea, en Avenida Corrientes 2038, a las 13 y a las 19 horas. La entrada es libre, pero hay una serie de films muy interesantes como para ver. Hay una que se llama El Abrazo de los Extraños, que es un film norteamericano que se estrenó en el 2003-2004, si no me equivoco, que también es muy interesante, es un documental. Uh-huh. Y por eso les recomiendo que visiten el sitio www.rojas.uva.ar. Chequeen y llamen, más que nada porque está un poquito incompleto. Yo chequeé el cronograma en otro sitio y está un poco más completo, que es el sitio de la Weisenthal, la organización. Uh-huh. Por todo el tema del Holocausto. Así que llamen, averigüen, que es muy interesante este ciclo. Y por último, es un ciclo más que nada histórico, 40 años de la Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue, esto es un breve, una breve introducción. La Primavera de Praga fue un periodo de intento de liberación política que sucedió en Checoslovaquia, que duró casi 8 meses durante 1968. Fue un año lleno de revoluciones en todas partes del mundo, en Francia, por ejemplo, con el tema del mayo francés. Bueno, en ese año el país fue invadido por la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, en una acción que pretendía evitar el ingreso de un potencial sistema capitalista dentro de Checoslovaquia. Lo que pretendía la gente, los políticos de Checoslovaquia, era realizar un socialismo con rostro humanizado. O sea, empezar a desligarse un poco del poder central que ejercía la Unión Soviética. Y ellos lo veían, la Unión Soviética lo veía como una amenaza para la entrada del capitalismo. Y el capitalismo tampoco le brindó mucha importancia al tema, porque dejó que la Unión Soviética aplacara ese movimiento porque podía representar una tercera vía como un modelo alternativo en un año que era muy complicado en distintas esferas, en lo político, en lo social. Entonces es como que fue un hecho que fue muy llamativo, pero que el mundo bipolar no le dio mucha importancia. Bueno, esto se cumple entonces 40 años de ese evento. Entonces el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco invita a un ciclo de charlas en el marco de ese aniversario. El lunes 20 de octubre, o sea, mañana, a las 18 horas, habrá una charla sobre los contextos históricos a cargo de Patricio Geli y otra charla sobre la Argentina y la Primavera de Prado a cargo de Horacio Tarcus. La inscripción la pueden realizar al área de prensa y comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el teléfono es el 4326-3396, como para que puedan llamar, inscribirse e informarse un poco al respecto. Muy bien, perfecto, Guillermo. Completísimo, ¿no? Hasta como con siempre. Un marco histórico de todo. Qué interesante. Sí, hay veces que hay que mencionarlo como para que motivar al público para que se acerque a estas actividades. Muy bien, muchas gracias, Guille. ¿Por qué? Hasta la próxima. Hasta la próxima. De nuevo al piso y ya se nos acabó el tiempo para la trivia, así que tenemos que hacer los sorteos correspondientes para las obras de teatro que hace un ratito mencionamos. Pues sí, como siempre ya es hora del sorteo. Las obras estaban muy buenas, oye. Sí, yo fui a ver con las chicas, fuimos a ver Las Mujeres de los Nazis, fuerte. Muy fuerte, pero muy buena, ¿eh? Es muy buena. Son tres obritas muy, muy fuertes. Sí, pero bueno, hay que verlas. Realmente uno sale, es otro teatro, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vos, Manu, primero. Dale, a ver. Pues la primera entrada para teatro es para Edinson, del barrio Almagro. Y él dice... Ah, no es una pregunta, él hizo un comentario. Perón era un facho bien latinoamericano. Tiene esa cosa de dictador de novela de García Márquez. Muy bien. Bueno. Bueno, ahí Edinson tiene sus entradas. ¿Para cuál? Para La Mujer de los Nazis. Bueno. Y ahora la próxima es para... Para Criminal, en Teatro del Borde. Para Criminal, saco yo. ¿Quieren? A ver, Carlitos, que está acá en el piso, que nos acompaña. A ver. A ver. Bueno, acabo de sacar una pregunta que la hace el señor Luis Canti del barrio de Pompeya. Ajá, ¿okay? Está cerquita. Y él le gustaría preguntar a Perón lo siguiente. ¿Qué sensación tuvo al regresar a la Argentina después del exilio y no pudo bajar del avión? Muy buena pregunta. ¿Qué habrá sentido, no? ¿Qué habrá sentido? No le preguntamos eso. Lo teníamos acá y no le preguntamos. Igual bastante dramático. Igual tenemos un celular, llamémoslo. Claro. Pero tiene que destapar el cajón, ¿viste todo el esfuerzo que hizo? Sí, pobrecito. No, dejémoslo dormir, ya es tarde. Ya es muy tarde. Sí, y más con una hora más. Y Día de la Madre. Y Día de la Madre. Completito hoy. Completita, no. Para el próximo programa se lo podemos preguntar. Sí, puede ser. Puede ser. Y vos, bueno, está acá Carlos, que es colombiano. Ok, yo le pregunté a Manu, que es ecuatoriana, ¿qué sensación tiene Colombia o vos de Perón? Y antes de venir a la Argentina, en mi país me habían vendido la imagen de Perón como si hubiese sido un dictador. Pero después de ahondar un poco, después de venir y ahondar un poco en el tema, me di cuenta que nunca fue un dictador, aunque tuvo... Tintes, tuvo medidas bastante restrictivas. Y bueno, lo que me vive sorprendiendo desde que vine a la Argentina son las posiciones que despierta, de odio, de amor, de pasión, de desilusión. Y la vigencia que tiene hasta el día de hoy y quién sabe hasta cuándo. Así que esa es mi gran curiosidad y mi impresión, ¿me entiendes? Claro. Nunca antes en Latinoamérica, como lo dijo anteriormente Manuela, se había gestado un movimiento de tal magnitud. Claro. ¿Y Guille que está acá? Yo que les puedo contar. Él es de acá, igual. Soy más porteño, nací en Barracas, viviendo en San Telmo, pero son sensaciones encontradas. Yo creo que tiene sus virtudes y sus defectos, por decirlo de una forma, pero creo, a mí me pareció muy importante el movimiento que hubo con el tema de la movilidad social que provocó. Creo que todo eso también llevó a poder crear toda una cultura respecto a eso, que es muy importante y que es muy vigente hasta el día de hoy, más allá de las ideologías políticas, las confrontaciones que hubo con distintas ideologías, pero me pareció algo importante. Lau. Bueno, para mí es un personaje muy controvertido, un poco coincido con Guille al respecto. O sea, uno no puede estar, no puede quedar inmune, ¿no?, al personaje de Perón. Pero creo que le dio mucho a la Argentina a nivel, para los trabajadores fue un cambio rotundo y creo que cambió la mentalidad de los argentinos en muchas cosas. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que opino. Bueno, más o menos. Chicos, les doy una novedad. Se nos termina el programa. Siempre nos pasa lo mismo. Pero es así. Los tiempos son tiranos, ¿no? Como alguien dijo por ahí. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche en FM 95.5, acá, en Las Damas y los Vagabundos. Bueno, saludamos a la producción. Guillermo. Un saludo al general. Primero al general, después a la producción. Bueno, para Guillermo Tomoyose, Laura Restiña, Carlos Torres y al operador Martín Ferrari. Y bueno, a ti, Laurita. A vos, Manuela. Nos vemos el próximo domingo. Un beso para todos. Chao. Una radio con ganas. Es la hora 23.